dice perfumarse, porque como siempre hay que bailar con el show fantástico de los playeros. Hoy empieza la semana del baile más popular, el baile de los playeros, mi bebita va a gozar. Con el ritmo de la cumbia, enganchada va la gaita, ya va llegando la banda, mira quién viene allá. Ahí sube el cordero con su timbaleta y atrás viene el tucán con su guitarra, le ayuda el gusi gusi con su teclado y el panda con su bajo. Y el Homero Simpson y su acordeón con la Mafalda van con su teclado subiendo al escenario. Vamos, vamos, que baile va a empezar. ¡No! ¡Para! ¡Que faltan más muchachos! Ahí viene el Sopapa con su saxo, con la cotorra atrás y su güiro, y el oso Yogi corre con sus trompetas a el tizón de atrás. Se van acomodando los playeros, insiste el palangana, con su micrófono corriendo viene el zorro, vocalizando, no te quedes con ganas. De los playeros mi bebita va a gozar. Con el ritmo de la cumbia enganchada va la gaita, ya va llegando la banda, mira quién viene allá. Ahí sube el cordero con su timbaleta y atrás viene el tucán con su guitarra, le ayuda el gusi gusi con su teclado y el panda con su bajo. Y el Homero Simpson su acordeón con la Mafalda van con su teclado subiendo al escenario. Vamos, vamos, que el baile va a empezar. ¡No! ¡Para! ¡Que faltan más muchachos! Ahí viene el Sopapa con su saxo, con la cotorra atrás y su güiro, y el oso Yogi corre con sus trompetas a el tizón de atrás. Se van acomodando los playeros, insiste el palangana, con su micrófono corriendo viene el zorro, vocalizando, no te quedes con